La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a tener un cambio, no va a iniciar con el dato noticioso, vamos a iniciar con una entrevista desde Venezuela, y es que se está haciendo rechazo a las guarimbas universitarias. La coordinadora de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, del área docente, está haciendo este llamado y rechazo a las guarimbas universitarias. Luego sí vamos con el dato noticioso y posteriormente vamos a seguir viajando para irnos hasta Brasil. Cunha, el ex presidente del Senado, al que el día de ayer pues se tomó la decisión de sacarlo de su cargo, amenaza con destapar supuestamente una olla de corrupción si es condenado. Y luego estaríamos yéndonos hasta Colombia, se aprobó ya el blindaje jurídico para el acuerdo de paz desde el Congreso de esa nación. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Ese es el teléfono de la mensajería de texto en la Radio del Sur. También nuestro contacto vía telefónica es 994-0916. Y el Twitter, a través de nuestras redes sociales, @eltrendetarde. Por ahí pueden contactarse con nosotros y escribirnos. Son las 2:12 minutos. Vamos a ir a música y al regreso nuestra primera estación. Esto es Nelly Furtado, Set It Right. Say it all, even got it. 2:15, Nelly Furtado, Sarah Wright. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Recuerden escribirnos al 0414-182-8973 y también a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. De inmediato listos para irnos a la primera estación de este tren. Y son varios los sectores que se han manifestado en contra de las guarimbas universitarias. Nosotros tenemos en línea ya a Telemaco Figueroa, coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios del área docente. Ya lo tenemos en línea, vamos a conversar con él. Telemaco, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Bueno, buenas tardes a toda la población venezolana. Aquí estamos, hermano. Un placer. Ya preparado para esta conversación con usted. Así es, un placer tenerte con nosotros, Telemaco. Pues cuéntanos de este rechazo de guarimbas universitarias. ¿Dónde se están dando y cómo han ustedes destacado estos focos de guarimbas universitarias? ¿Qué buscan? Bueno, hermano, en principio nosotros siempre hemos estado diciendo y lo vamos a seguir repitiendo que el tema de las guarimbas universitarias y las guarimbas en general en toda la geografía nacional, más allá de las universidades, esto viene respondiendo a una acción de los sectores de la derecha que están enquistados en algunos espacios universitarios y desde allí activan, y por supuesto que en la geografía nacional los sectores más radicalizados de la derecha venezolana que vienen impulsando bajo la creencia, bajo su supuesto pues mental de que ellos podrían generar una situación de facto que salga del presidente Nicolás Maduro y que pase por encima pues de los derechos constitucionales que tiene este pueblo venezolano. Entonces desde allí han venido buscando pues, durante todos estos años, y es una línea de conducta que han venido sosteniendo durante todo el gobierno, durante toda la revolución y las diversas acciones que en cada uno de los años y en cada una de las oportunidades de procesos electorales llevaron adelante contra el presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, espacios universitarios donde se desenvuelven estas situaciones, bueno, obviamente desde la UCD, donde hay sectores pues radicalizados que no entienden pues que la UCD no es un ente ni un hecho aislado que responde a una realidad nacional y que no pueden estarse promoviendo situaciones de esta naturaleza y en algunas otras universidades, fundamentalmente universidades, lo que llaman universidades autónomas, que es mal entendido y mal enfocado por el concepto de autónoma, por cuanto no se puede concebir pues como un hecho aislado, como una isla pues dentro de un país que está lleno de gente y que debe responder pues a los preceptos, a los conceptos y a las leyes de este pueblo venezolano y al propio pueblo venezolano. Y por supuesto que esto deben entenderlo esta gente que están fundamentalmente en estas universidades autónomas, en la UCB, repito, en la Universidad de Zulia, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Carabobo y en alguna que otra universidad experimental con ciertos niveles de autonomía, como el caso de la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad totalmente controlada por sectores de la derecha, por sectores pues de un nivel pues social entendido pues de otros niveles sociales, de esos que llaman de clase media, clase alta, que dominan suficientemente a esta Universidad Simón Bolívar, lamentablemente pues la universidad que lleva el nombre de nuestro libertador, pero que desde allí pues impulsan ese tipo de acciones. Y por supuesto, sumamos al conjunto de universidades privadas como la Católica, la Andrés Bello, la Metropolitana, que desde allí, y fundamentalmente pues, la Humboldt, que fundamentalmente pues en nuestras ciudades capitales como la ciudad de Caracas, desde allí pues impulsan, promueven y generan todo un conjunto de situaciones que permitan que los sectores estudiantiles se involucren de manera directa en este tipo de situaciones pues contra el gobierno nacional, contra la población. Nosotros entendemos pues hay una acción pues ahí, en el caso de los universitarios como tal, nosotros tenemos nuestras propias reivindicaciones, nosotros tenemos nuestros propios reclamos, nuestras propias expectativas, nuestras propias reivindicaciones, tenemos nuestros propios acuerdos con el sector gobierno a través del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que diría en este momento el ministro Jorge Arreaza, y tenemos pues nuestros canales para hacer nuestros propios reclamos. Pues en los momentos en que hay inconformidad sobre algo, en esos momentos nos activamos, hacemos los reclamos, y si no somos atendidos, forzamos para que seamos atendidos. Pero en la medida en que se dan las atenciones correspondientes y en la medida en que hay los acuerdos correspondientes, que hay las atenciones pues al conjunto de requerimientos, solicitudes que hacemos los trabajadores universitarios, en esa misma medida bajan las presiones. Obviamente, cada quien pues en los espacios universitarios hay pues diferentes corrientes políticas, o sea, las corrientes políticas en todo caso pues deben hacer de los espacios universitarios un debate para el debate dentro de la universalidad de la universidad. Podemos debatir, podemos discutir. Lo que no puede estar permitido ni debe permitirse ni debe suceder es que precisamente pues estos espacios universitarios sean tomados por sectores de la ultraderecha venezolana, en este caso de Voluntad Popular y compañía. Esos sectores que no creen en nada, salvo que desde que llegó Nicolás Maduro quieren sacarlo a cuesta de lo que sea, pasando por encima de la disposición del pueblo venezolano que le vivió para 6 años. Entonces, bueno, nosotros en este momento, después que el presidente de la República hizo los anuncios recientes. ¿Aló, estamos en línea todavía? Sí, claro que estamos, lo estamos escuchando. Ok, perfecto, hermano. Sí, había mucho silencio en el asunto. Bueno, hermano, discúlpeme. Desde que el presidente de la República hizo este anuncio reciente con el acto de la marcha universitaria, el presidente anunció allí que había un incremento salarial de un 54%, todo un ajuste de la tabla salarial de los trabajadores, fuera del convenio colectivo, por supuesto. Pues esto sujeto a que el presidente de la República ha venido haciendo los incrementos al salario mínimo de manera reiterada para irlo protegiendo de la inflación normal, pues la inflación normal, no la inflación forzada esa de los bachaqueros, de la guerra económica, sino protegiendo la inflación normal. Entonces el presidente de la República ha venido pues decretando de manera formal los incrementos al salario mínimo y en consecuencia al salario mínimo subir, obviamente los salarios que están contractualmente acordados con el gobierno nacional se vienen quedando rezagados en algunos niveles, sobre todo los niveles más bajos de la tabla salarial, obrero, empleado y profesores en el convenio colectivo. Y obviamente el presidente de la República, por disposición de él como presidente, ya tomó la decisión de ordenar al ministro Arriaza sobre la base pues, de las solicitudes, los reclamos que hacíamos los trabajadores, la Federación de Trabajadores Universitarios, en la cual estoy pues activando, y al resto de las organizaciones. Bueno, el presidente decidió y lo anunció pues un ajuste salarial, y además pues decidió y ajustó lo que tiene que ver con el ticket de alimentación y ordenó pagar de manera actualizada y hacer pues la corrección correspondiente a la tabla y al tema del ticket de alimentación. Pero además de ello, ordenó todo un conjunto de medidas que tienen que ver con subsanar, pues, resolver, atender el tema de los concursos de oposición para los profesores universitarios de nuestras universidades del país, porque hay pues realmente un retraso a partir del último concurso de oposición que se hizo en las universidades politécnicas, colegios universitarios, que afectó positivamente a unos 5.000 profesores universitarios. Han pasado unos 3, 4, 5, casi 5 años, y entonces el presidente de la República ha ordenado que se abran nuevamente los concursos para regularizar la situación de los docentes universitarios. Esa es una expectativa que tienen la mayoría de los docentes universitarios y que hoy pues realmente nos sentimos satisfechos que este tipo de respuestas se estén dando. Igualmente, el presidente ha dado luz verde al ministro Arriaza en el sentido de que se trabaje seriamente en relación al sistema de carrera para todo el personal administrativo de las instituciones universitarias, para regularizar también la situación de ese personal que viene estando en condición de contratado y para también resolver el tema de los ascensos de este personal administrativo y el tema de las jubilaciones, todo este conjunto de situaciones que les han venido rezagando en el tiempo desde por allá de la Cuarta República y que no han podido resolverse pues de manera permanente pues en el tiempo. Eso está resuelto. Y también, por supuesto, el presidente ha ordenado, porque es una disposición de la misma Constitución y es una disposición que estamos obligados en revolución, y lo ha ordenado nuevamente, y así es que se está atendiendo el tema de los tercerizados que aún quedan en algunas universidades, fundamentalmente universidades autónomas como la Universidad de Oriente, que tiene el tema de Fundagudo, y por ahí vienen golpeando a los obreros universitarios, la Universidad de Asturias con su fundación, la misma UCB, que por ahí pues incorporan a la gente a trabajar, pero sobre la base de la tercerización, precisamente para no atender, pues, desde el punto de vista de los asuntos laborales, los compromisos que tienen que dar. El presidente ha ordenado y el ministro está atendiendo también este tipo de situaciones. Entonces, bueno, con esto del incremento salarial, con esto del ajuste al ticket de alimentación, con esto de la respuesta, pues, desde el punto de vista de la actividad, la estabilidad, pues, los trabajadores, pues, con los concursos, oposición, el sistema de carrera y el tema de la tercerización, nosotros decimos en este momento que los trabajadores universitarios sin mencionarte, pues, que contractualmente, desde el punto de vista laboral, nosotros adquirimos pues un compromiso del gobierno para otro 20% que va a ser en el mes de septiembre. Es decir, 54% en este momento por la vía del presidente y un 20% adicional que está aprobado por la vía del contrato colectivo que se firmó el año pasado. Nosotros, los trabajadores universitarios, tenemos este 54% y un 20% para el mes de septiembre. Pero además de ello, el presidente de la República ha aprobado el punto de cuenta para que se actualizara de manera inmediata, y se actualizó, y además de ello, ha aprobado el punto de cuenta para que hayan los recursos suficientes en función de que el bono vacacional, que se va a recibir a 90 días, y por supuesto con todos los beneficios contractuales que esto implica, sean pagados pues completo, totalmente completo y actualizado ahora en el mes de julio cuando venga a pagarse la cuestión. ¿Qué pasa? Que hay sectores como la FAPU, hay sectores pues como unas organizaciones sindicales que están pues jugando hacia allá y hacia acá, para adelante y para atrás, que sencillamente, aún con todo lo que aprobó el presidente, aún con todo lo que le aprobara el ministerio, aún con todo lo que se ha acordado, indiscutiblemente, como son parte de una agenda que es la agenda de la paralización, la agenda de la violencia, la agenda del golpe de Estado, la agenda de provocar, pues realmente, pues situaciones de facto en este país, entonces están tratando de provocar en estas instituciones que se den en situación. Yo estoy en este momento en Cumaná y debí quedarme acá a pesar de que debía estar acá. Y yo debo decirte que vi con bastante preocupación en el día de ayer, pues acá en el oriente del país, precisamente esta agenda pues que quiso imponerse en el día de ayer y que hoy afortunadamente pues está siendo controlada por parte pues de todo un esfuerzo generalizado de la población y por todas las comunidades y por la propia Fuerza Armada que ha tomado de manera directa pues esta situación. Pero ayer vimos con bastantes preocupaciones que ese grupo pequeño, pues muy pequeño, de motorizados, pues guiado con un plan ya definido, que se movían de un lado a otro y andaban promoviendo pues realmente las situaciones de saqueo acá en la población de Cumaná. Lamentablemente no hubo la acción oportuna inmediata pues que teníamos que haberle dado como cuerpos policiales coordinadamente, pero bueno, lo hicieron y denota pues que sencillamente se trata de grupúsculos muy pequeños vinculados a la derecha que seguramente pues en el momento que se haga los procesos de investigación correspondientes sobre esto se va a determinar pues que están íntimamente vinculados o que están recibiendo pues algún tipo de prebenda, porque ayer se movilizaban pues como que estaban dentro de su casa por toda la población de Cumaná y de alguna manera instigando pues que el resto de la población se sumara pues al tipo de situación que ya se estuvo informando en el día de ayer. Esto hoy vemos con más preocupación todavía, hermano mío, y a la gente que nos está escuchando, hoy vemos con más preocupación que pareciera ser que es una línea que tratan de tirar pues a todos lados. Pues hoy observamos acá y comenzó a bajarnos informaciones de que supuestamente estaban en los mercados del oriente del país a la misma hora pues. A la misma hora, lo que es el mercado de la ciudad de Carúpano, el mercado de Cumaná, el mercado de Puerto La Cruz, el mercado de Troncular en Barcelona, a esa misma hora estaban intentando provocar situaciones allí de violencia y de saqueo, pues lo que significa que hay un nivel de coordinación de esos sectores de la derecha que están intentando a cómo sea envolver, pues más allá de la situación que está viviendo el pueblo venezolano, pues afectado por el tema de la guerra económica, pues de Mendoza y compañía, y de quienes están tratando de sacar provecho a esta guerra económica, jugando al hambre del pueblo para ver si el pueblo se rebela pues contra el presidente, y para ver si el pueblo se rebela contra su propia constitución que aprobó en el año 99, bueno, más allá de esa situación, hay sectores que están intentando provocar, y hay incluso algunos medios de comunicación que han estado pues haciendo un trabajo permanente, cotidiano, regularizado, en función pues de engañar a la gente y en función de promover este tipo de situación. ¿Qué creo yo como profesor universitario en este momento, hermano? Yo sencillamente creo que los profesores universitarios, pues los trabajadores universitarios en su conjunto, debemos tener una línea de conducta universitaria, pues, en el sentido de cuestionar este tipo de actividad que está llevando adelante la derecha, en el sentido de defender la Constitución, defender la democracia, defender la paz, pues, cuestionar suficientemente los actos de violencia, vengan de donde vengan, pedir que se cumpla la justicia, pues, para todo aquel que cometa un acto irregular contra la población, y por supuesto, pues, desde los espacios universitarios, prepararnos, pues, para avanzar en el llamado a la producción, pues, de nuestros espacios universitarios como trabajadores universitarios, sumarnos, pues, a ese llamado a la producción. Necesitamos producir más en este país para que quienes hacen la guerra económica no puedan seguir atentando contra los intereses del pueblo, y además de ello, desde nuestros espacios universitarios, hacer cuanto sea necesario, porque aquí nosotros estamos obligados a defender la paz en este país, pues. Aquí, quien aspire a ser gobierno, que lo busque constitucionalmente. Aquí, quien quiera ser gobierno, que se mida en el marco de la Constitución, pues. No sobre la base de situaciones irregulares, no sobre la base de la violencia, porque este pueblo por ningún lado, pues, quiere la violencia, y se ha demostrado mayoritariamente que este pueblo no está dispuesto a aceptar, pues. El presidente Nicolás Maduro fue electo por 6 años por el pueblo venezolano. Asimismo, como se ha respetado, pues, que ellos ganaron su Asamblea Nacional en el 6 de diciembre y se les respetó que se instalaran, a pesar de que hoy están, pues, realmente demostrando lo que son y lo que querían en la Asamblea Nacional, por cuanto no han dado un solo paso en favor del pueblo, sino totalmente en detrimento del pueblo, en negación de la Constitución, de los poderes públicos y en negación del propio pueblo en general. Independientemente de todo eso, se les respetó y se les ha respetado esa voluntad expresada el 6 de diciembre para que estén allí en la Asamblea Nacional, aún con la conducta que están asumiendo. Pues ellos deben respetar que el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de nosotros los universitarios, que es el presidente de los estudiantes universitarios, de los trabajadores universitarios, que es el presidente de los niños, hombres, mujeres, de los indígenas, de los trabajadores, de los jóvenes, de toda la población venezolana, fue electo para un periodo de 6 años. Si ellos quieren su referéndum, que realmente cumplan con lo que indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que realmente entiendan que hay un Consejo Nacional Electoral que es un poder, pues, que el mismo poder que les permitió que hoy estén en la Asamblea Nacional, que les reconoció, pues, esa victoria que tuvieron allí, y que es el poder que constitucionalmente, pues, dentro de la Constitución, está facultado para llevar ante todos los procesos, que cumplan, y si llegaran a cumplir, efectivamente, esa será la posibilidad que tendrían, pero si no cumplen, definitivamente, como se vislumbra, que no han cumplido y que están cometiendo situaciones irregulares con el conjunto de firmas y el proceso que están haciendo y el término de los laxos, que no los han cumplido, etcétera, etcétera, indiscutiblemente que van a tener que respetar la voluntad de este pueblo y que paren la violencia. Paren la violencia y que dejen de provocar a la violencia. Nosotros decimos, pues, como profesores y como trabajadores universitarios, rechazamos la violencia. O sea, negamos la posibilidad de que este pueblo pueda caer en la violencia y rechazamos la violencia y lo sumamos, pues, a la idea de la paz y la democracia. Sin embargo, que no sigan atentando, pues, porque ayer realmente lo que vimos acá en la ciudad de Cumaná es una situación que no solamente afecta, pues, a sectores particulares del pueblo, afecta a hombres y mujeres, pues, que están vinculados al chavismo o que están vinculados a la oposición. Aquí afecta a todos por igual, como podría afectar una situación de guerra en caso de intervenciones en este país que también están intentando provocarlo. Al final de cuentas, caemos todos por igual. Ningún tipo de situación de esta naturaleza, de saqueo, de violencia, de guerra, afecta por igual, pues, a toda la población en general, y nadie puede estar interesado en este momento. De esta manera que, hermano mío Alejandro, y a la gente que nos está escuchando, pues, nosotros como trabajadores universitarios nos estamos sumando. No hay condiciones, en todos estos tiempos no hay condiciones, salvo alguna situación muy particular que pueda existir, pues, en alguna universidad, alguien porque por situaciones particulares pueda hacer un reclamo en un momento determinado, pero desde el punto de vista general, en el país no existen condiciones, en este momento lo estoy diciendo como coordinador general docente de la Federación de Trabajadores Universitarios, que es la federación que suscribió, que presentó y suscribió legalmente este convenio colectivo de los trabajadores universitarios segundo, bueno, unitaria, bueno, decimos que no hay condiciones para que ningún sector en este momento esté paralizando universidades y mucho menos provocando, pues, echar a la calle estudiantes en nombre absolutamente de nada. El tema presupuestario es un tema que las instituciones universitarias y fundamentalmente las autoridades universitarias del país deben aclararlo en el Consejo Nacional de Universidades, deben aclararlo ante el Ministerio y deben aclararlo ante el país, cómo reciben y cómo usan, de qué manera manejan los recursos, porque reciben recursos para los comedores universitarios, por ejemplo, y mantienen cerrados los comedores universitarios, los estudiantes, caso Universidad Central de Venezuela. Tienen que explicar, más que pretender usar a los estudiantes o usar trabajadores para pedir presupuesto, lo primero que tienen que hacer es ponerse al día con la población en general y ponerse al día con las leyes y con el país en función de rendir cuentas sobre los recursos. De esta manera que creo que no existe en este momento, repito, ninguna posibilidad, ninguna condición, salvo que se sigan incorporando, salvo que sigan metidos en la agenda política, en la agenda golpista. Quien lo haga, esa será su única valoración y sencillamente debe ser considerado en esos términos por quienes hacen las investigaciones correspondientes entre el gobierno y serán considerados en esos mismos términos por quienes desde la universidad vamos a confrontar cualquier posibilidad de esa naturaleza y vamos a defender la universidad abierta para los estudiantes y para el pueblo. Telemaco, pues te agradecemos la amplia explicación que haces, además del rechazo que está la Federación de Trabajadores Universitarios del área docente en contra de estas guarimbas. Te agradecemos mucho este contacto. Gracias, hermano. Gracias a usted y a toda la gente que nos escuchó. Telemaco Figueroa, coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios del área docente en Venezuela, rechazan además los intentos de guarimbas universitarias y cualquier acto de violencia generado por sectores de la derecha. Apoyan además el respaldo que ha dado el presidente Nicolás Maduro a todo el sector universitario, al sector de la educación, y también hablaban, pues, el tema de presupuestos que debe ser planteado por las autoridades de la universidad ante el Consejo Nacional de Universidades. 2:34, vamos a ir a la pausa, a identificar la Radio del Sur. Al regreso del dato noticioso, no solo pueden perder, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y @eltrendetardes, nuestro Twitter. Nos vamos con Jason Denor y Nene Cherry. 7 segundos. Oh,

varios programas han sido reconocidos por sus aportes al proceso de integración latinoamericana y caribeña. En el año 2015, el Parlatino, capítulo Venezuela, reconoció el trabajo de la Radio del Sur y de Leticia Marinoni, periodista integrante de la emisora. Ese mismo año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entregó la Orden de la Amistad al programa Caminos a la Plaza Roja. De igual forma, Latino Diversidad obtuvo una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en el año 2015. La Radio del Sur, 6 años conquistando victorias. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Calabozo, 88.7 FM. Guárico. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. دمعة من عينك شيلي والبي بكيك تاني مرة وليلة شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيك تاني مرة وليلة شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أنا قد وقدود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا قد وقدود بحبك ايه ودخلك يا ربي وصار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبه انا قدامك. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:45 minutos, damos inicio al dato noticioso leyendo estos tweets de Freddy Bernal, quien es secretario general de los CLAP. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos encontramos en el estado Sucre para apoyar al pueblo de Cumaná y a su gobernador. También decía en otro mensaje, en reunión con la compatriota Gladys Requena, vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela y el equipo político estatal de Sucre. Repudiamos los actos vandálicos ocurridos en el estado Sucre y la derecha bachaquera busca generar violencia y zozobra en el pueblo. Finalizaba Freddy Bernal diciendo toda la solidaridad al pueblo cumanés, pueblo del Partido Socialista Unido de Venezuela y gobiernos unidos para neutralizar a los fascistas. Justamente, pues ahí está esos mensajes que daba el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal, y también pues los retuiteaba el ministro de Comunicación, Luis José Marcano. Así que, pues, esa es parte de lo que se está dando hasta ahora en el estado Sucre, en Cumaná, donde el secretario general de los CLAP, reunido con el alto mando político de la entidad. Nosotros ya con eso damos inicio al dato noticioso y de inmediato nos vamos a ir viajando a hacer un cambio de vía muy breve hasta Venezuela. Vamos a escuchar lo que está diciendo el ministro de la Juventud y del Deporte, Mervin Maldonado. Una juventud que ha tenido en todos los momentos de nuestra historia el papel principal, el papel fundamental en la construcción de nuestra patria. Ya lo demostraban nuestros aborígenes, resistiendo la invasión de un imperio, en ese momento el imperio español. Ya lo demostraban y como lo decíamos ahorita, hoy que estamos cumpliendo 203 años del decreto de guerra muerte de nuestro libertador, bueno, con nuestros libertadores y libertadoras, hace 200 años, nuestra juventud del siglo XX, que le tocó vivir distintas etapas, resistir las dictaduras y combatir también la falsa democracia de la Cuarta República. Y ahora nosotros, la juventud que hemos nacido, que hemos crecido y que siempre seguiremos en la era Chávez, porque aquí está la juventud chavista, la que hemos nacido, crecido y seguiremos siempre al calor de la revolución bolivariana que levantó nuestro comandante Hugo Chávez y que ahora continúa nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, parte de las declaraciones a esta hora es la juramentación de las estructuras nacionales del JPSU, de la Juventud del PSU en Venezuela, por parte del ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. De inmediato, viajamos en el dato noticioso hasta España. Ya allí tenemos en línea a Willy Meyer, y es que hay una pregunta que se hace latente el día de hoy, es que si España cumple con sus amenazas de imponer restricciones al territorio de Gibraltar, ¿qué pasaría? Willy, bienvenido, cuéntanos de esta gran interrogante que se desata justamente con la postura de España. Bueno, vamos a ver, no es la primera vez en la historia de España para el contencioso que tenemos pendiente de descolonización con el Peñón de Gibraltar, que se utilice la mano, digamos, la mano dura, la vía del bloqueo en la verja de Gibraltar, para así presionar al Reino Unido e intentar la recuperación de nuestra soberanía sobre el Peñón. Pero esa vía siempre ha sido inútil. Es decir, el único problema que crea realmente cierto es tanto no solamente a los habitantes del Peñón, sino también a la comarca del Campo de Gibraltar, de España. Y hay una conjunción de intereses de los trabajadores de una zona y otra que son los que siempre salen perjudicados. Es decir, el contencioso que tenemos pendiente, al igual que las Malvinas con Argentina, debe ser resuelto en el marco de una negociación diplomática, política, en el marco de lo que es las orientaciones de Naciones Unidas sobre los procesos de descolonización. Y cualquier medida de este tipo son medidas que no solamente no resuelven el problema, sino, como digo, agravan, porque al final son los propios trabajadores. Téngase en cuenta que una parte muy importante de los trabajadores de Gibraltar son de nacionalidad española, que cruzan todos los días la verja, y una vez para ir a trabajar y otra para volver a su casa. Y esos trabajadores, que son centenares de trabajadores, pues son siempre los perjudicados por estas medidas restrictivas. Willy, además de eso, estas amenazas, ¿en qué pudieran convertirse de las restricciones? El ministro principal de Gibraltar estaba acusando al gobierno justamente de estas amenazas. Si se dieran y se cumplirían, ¿qué pudiera consecuencias traer para Gibraltar las amenazas de España? Bueno, ya digo que no es la primera vez. Hace un tiempo, con este gobierno del Partido Popular, se impuso unas restricciones muy fuertes, prácticamente un bloqueo, de tal manera que, bueno, las colas que se producían en la verja para entrar y para salir eran increíbles, pero no da resultado. Es decir, que esta vía no es una vía que ni siquiera los propios sindicatos, tanto españoles como del campo de Gibraltar, que tampoco están a favor. Es decir, los sindicatos, al revés, lo que piden es una colaboración permanente. Hay servicios comunes en lo que es la comarca del campo de Gibraltar, que la compone tanto la soberanía del Peñón como de España, y por lo tanto no produciría gran cosa. Yo creo que hay una cierta desesperación de no solamente del gobierno español, sino del conjunto de la Comisión Europea, en el sentido de la posibilidad de que el Reino Unido decida democráticamente su salida de la Unión Europea, pero yo creo que el miedo no es buena consejera, y además lo que tenemos que intentar hacer ver a los gobiernos que la democracia está por encima de todo, ¿no? Y la democracia, si los habitantes del Reino Unido deciden democráticamente que no están de acuerdo en continuar a la Unión Europea, pues hay que respetarlo y establecer otro tipo de relaciones, ¿no? Y sobre todo porque en un momento en donde la Unión Europea tiene poco que aportar y tiene poco que enseñar, ¿no? Lo único que está enseñando a los trabajadores de los países miembros de la Unión Europea es que, estando en la Unión Europea, sus salarios bajan, sus pensiones se ponen en peligro, los servicios públicos también, y los únicos que se benefician son la gran banca, el sector financiero, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que en relación al contencioso del campo de Gibraltar, yo creo que es humo lo que lanza el gobierno para intentar así que los electores del Reino Unido, y en este caso los electores del Peñón de Gibraltar, pues no voten en el referéndum a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Te agradecemos mucho, Willy, este contacto. Willy Meyer, desde España, conversaba con nosotros. Y de España nos vamos a Estados Unidos. El candidato republicano Donald Trump está registrando algunos números favorables en Estados Unidos. Tenemos ya en línea a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, cuéntanos de estos datos que se están dando ahora en este camino a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, lo que se ha notado es que su popularidad de Donald Trump ha decaído importante, o sea, con números importantes, pero hay que también reconocer que dentro del sector donde él tiene el apoyo, no creo que va a afectar mucho. Ahorita está registrando un 70% de desaprobación por parte del electorado norteamericano, tornado en general, pero hay que recordar que en julio del 2015 tenía un 60% también desfavorable. Entonces no vemos un cambio, es un cambio importante, pero no es un cambio dramático en lo que se refiere al sector de republicanos que lo apoyan. Hay también que ver que el caso de Hillary Clinton, ella tiene el nivel de desaprobación 55%. O sea, tenemos dos candidatos a presidente de Estados Unidos que en su... Creo que perdimos la comunicación con Miguel Tinker Salas. Vamos a escuchar a ver si está todavía en línea Miguel Tinker Salas. Pero justamente nos hablaba de eso, planteaba la situación de los números desfavorables. 70% de descontento genera la candidatura de Donald Trump y un 55% es para Hillary Clinton. Dos candidatos, decía justamente Miguel Tinker Salas, que no son aceptados por la población, pero son los que ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, intentan imponer a toda la población desde los llamados, pues, congresos y candidaturas que se plantean en esa nación. Una imposición que no sale del poder popular, que no sale de la gente, sino que simplemente es impuesta, y son estos los candidatos por los cuales ustedes van a votar. Eso es lo que se da hasta ahora en Estados Unidos. Nosotros a las 2:55 minutos les comentamos además también que Siria está denunciando la presencia de tropas. Viajamos hasta Siria y vamos justamente a ese país y nos decimos que ahí en Siria se está denunciando presencia de tropas especiales de Francia, de Alemania. La Cancillería siria denunció la presencia de estas tropas en justamente localidades como Ein Arab y Manjeb, al norte del país. Siria ha considerado que dicha presencia como una flagrante injerencia, una violación de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y una región injustificada contra la soberanía y la independencia de su país. Además, también están denunciando la entrada de terroristas a esa nación por la frontera turca. El Centro de Coordinación y Monitoreo de Cese al Fuego en Siria, ubicado en la base rusa de Jenin, ha denunciado que un centenar de terroristas del Frente al-Nusra han penetrado el territorio sirio desde la frontera con Turquía. Un informe de este centro, situado en la provincia de Latakia, que está al noroeste de Damasco, indicó que esos efectivos cruzaron las líneas de frontera incluso con armamento pesado por la región de Kavana. En ese sentido, pues los reportes señalaron que casi simultáneamente al-Nusra atacó con morteros y artillería áreas de la localidad de Handart, Nairab y los barrios de la ciudad de Alepo. Vámonos viajando hasta España nuevamente, señor Samuel, porque ahí hoy a las 8 de la noche se da justamente el 15 de junio en la Puerta del Sol en Madrid una marcha que dice no a la injerencia en América Latina. Estas diversas organizaciones sociales, políticas y movimientos de solidaridad internacional del Estado español, también así como colectivos de ciudadanos latinoamericanos residenciados en España, han convocado a una manifestación que se realizará el día de hoy a las 20 horas locales, es decir, en España, desde Atocha hasta la Puerta del Sol, para expresar el repudio a la injerencia tanto de Estados Unidos como de Europa en la región latinoamericana bajo el lema "No al golpismo imperial en Latinoamérica". Se han reunido para esta actividad 27 organizaciones, que entre las que destacan por España los partidos Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, Iniciativa Comunista, Izquierda Castellana, Partido Obrero Socialista Internacionalista, y por Latinoamérica, el Movimiento al Socialismo de Bolivia y el Partido de los Trabajadores de Brasil. Por los movimientos sociales y plataformas de solidaridad internacional va a participar también la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Julio Antonio Mela, la Asociación de Cultura Popular Estrella Roja, la Asociación Nuevo Perú Ateneo Popular de Solidaridad con los Pueblos, Batallón Hugo Chávez Somos Todos de Venezuela, el Bloque Nacionalista Galego Madrid, Chispa Socialista de República Dominicana, el Colectivo 26 de Julio, los colectivos de jóvenes comunistas, también la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid, el Foro contra la Guerra, Gallo Rojo, Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela, la Plataforma Global contra la Guerra, la Plataforma de Solidaridad con Colombia, la Red Rajoy, la Unión de Juventudes Comunistas de España. La Unión de Juventudes Comunistas de España. 2:58 minutos, ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 0414-182-8973. Recuerden ustedes que por ahí pueden escribirnos al Tren de la Tarde y además también comentar sobre los temas y el viaje informativo que estamos haciendo con ustedes. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y por ahí pues nosotros vamos a estar leyendo su participación y comentarios. Nos vamos con La Mala Rodríguez. ¿Quién manda? Le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre. Y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 2 minutos. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 3 y 1 minutos de la tarde, vamos a establecer contacto con Venezolana en Televisión, juramentación de la estructura política del PSV. Nicolás Maduro Moro a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a mandarle un videíto, pues. Griten ahí el grito de... Un abrazo para el presidente Maduro. Ahorita lo mandamos por los Twitter, los Facebook, los Instagram. ¿Quién tiene cuenta en redes sociales acá? Toda la juventud. Bueno, es un ejército comunicacional. Hay que poner argumentos ahí, la batalla hay que darla con argumentos. Bueno, compañeros, compañeras, yo me voy a bajar para hablar con ustedes más cerca. Esto es una reunión de trabajo con los enlaces parroquiales. Invitamos a los municipales y a los estadales y hay unos coleados de producción, de economía productiva, porque mañana empiezan a llegar hoy, ¿verdad? Soteldo, mañana, jueves, viernes y sábado, todos los enlaces productivos de la juventud del partido van a tener una encerrona. He invitado a los enlaces estadales, a la dirección nacional, porque sin duda alguna, y de eso vamos a hablar hoy, el tema... Sin duda alguna, muchachos, nosotros tenemos una inmensa responsabilidad de hacer ese país. Y ese país será si es productivo, entre otras cosas. Nosotros tenemos 200 años de historia como república, 500 años de lucha. Desde que llegaron los españoles, nosotros estamos batallando. Con muchas circunstancias, con muchas dificultades durante esos 500 años. En cada dificultad hemos puesto el pecho, nos hemos crecido al nivel de las dificultades. Mira ese tatuaje que tiene este compañero ahí en la espalda, mira. Esa es la juventud chavista. ¿Ah? Ponlo de nuevo ahí para tomarle una foto para las redes sociales. Desde el Zulia para el mundo. En cada dificultad nos hemos crecido al tamaño de esas dificultades. Nosotros somos la juventud de Chávez, la juventud de Bolívar. Bolívar no la tuvo fácil, ¿verdad? Se le muere el papá, se le muere la mamá. Tuvo un gran maestro como Simón Rodríguez. No debe haber sido fácil ser estudiante de Simón Rodríguez. Debe haber sido complicado, ¿verdad?

La guerra en este momento es esa. La guerra es una guerra no convencional que tiene ramificaciones económicas, ramificaciones psicológicas, ramificaciones importantes de carácter mediático para poner de pie o para poner de rodilla al pueblo de Venezuela. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, venimos a ratificar nuestro compromiso con la democracia venezolana. Venimos a ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, y ahí estábamos escuchando justamente hasta ahora Chico Buarque y Mestre Marsal, Cinco Marimbondo. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros justamente tenemos hasta ahora a una periodista española que está en ese proceso justamente de la cobertura de esta concentración y marcha ante la injerencia en Latinoamérica y el rechazo, pues obviamente, a las garras de Estados Unidos y Europa en este continente. Amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Y en verdad, esto ha sido bien impactante, la manifestación que más de 27 organizaciones sociales, políticas, de la solidaridad internacional, de la Plataforma contra las Guerras, ha organizado por el día de hoy en el centro de Madrid, en el corazón de Madrid, desde Atocha. Ya estamos llegando a Sol, y las banderas latinoamericanas exigiendo que cese la injerencia del imperio estadounidense y europeo en nuestros países. Aquí vamos a conversar con Fran Pérez, quien es de Izquierda Unida y que además es un activista de la comisión ejecutiva de ese partido, que también está participando de esa organización, para que explique las motivaciones y el éxito que han tenido en las calles de Madrid hoy esta gran concentración. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, buenas noches, buenas tardes, te escuchamos. Ah, bueno, bien, bien, no, aquí lo que queremos expresar es la denuncia de intentar revertir todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos de forma ilegítima, de forma violenta, ¿no? Estamos rechazando el golpe que se ha dado contra Dilma Rousseff, quien tuvo 54 millones de votos y, sin embargo, ha sido destituida con una argucia parlamentaria por parte de unos corruptos, ¿no? También queremos denunciar toda la campaña internacional de grandes medios de comunicación de la oligarquía venezolana y del imperialismo contra Venezuela. Es una campaña internacional contra Maduro, absolutamente ilegítima, y intentando derrocar el gobierno democrático de Venezuela, inventando historias como que Venezuela es una dictadura o que Leopoldo López es un tipo de extrema derecha, un tipo que siempre apoyó la violencia como salida para posiciones dictatoriales. Bueno, se le quiere convertir en un preso político, no es un preso político, sino un político preso, ¿no? Y así estamos intentando reivindicar la democracia para América Latina y denunciar los intentos de golpe de Estado. Bueno, y nosotros les agradecemos además el apoyo, como siempre, a Venezuela. ¿Cómo está la concentración? Vamos a conversar con algunas otras organizaciones participantes de esta gran jornada donde se ondean las banderas de Venezuela, de Cuba, de Honduras, de Brasil, de Ecuador, de Colombia también. Es un latinoamericanismo expresado en las calles de Madrid en contra del golpismo, en contra de la injerencia. Vamos a conversar en este momento con Juanjo Anaya de la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela. Juanjo, de las motivaciones y de esta concentración, esta expresión del latinoamericanismo y de apoyo de las organizaciones del Estado español contra la injerencia en Latinoamérica. Sí, bueno, aquí lo que estamos tratando es de sumar fuerza a pesar de la situación política que vive el país, que es de elecciones, unas elecciones que están perjudicando también y que están sirviendo de y estamos perdiendo allí el contacto. Vamos a intentar ver si podemos nuevamente establecer este contacto con los compañeros de España, pero lo importante es que ya conocimos ahí de primera mano esta información de esta marcha antiimperialista en contra de la injerencia en América Latina, no al golpismo imperialista, y que justamente busca rechazar la injerencia tanto de Europa como de Estados Unidos. Hoy es miércoles misterioso en el tren de la tarde. De España nos vamos a ir al miércoles misterioso que Nelcy González, con mucho trabajo hoy, nos mostró en la voz de nuestro compañero Darwin Serpa, el origen del lago Titicaca. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El origen del lago Titicaca. El segundo lago más grande de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo es el lago Titicaca. La historia popular cuenta que los hombres vivían felices en sus valles, donde las tierras eran extremadamente fértiles. No les hacía falta nada y el sufrimiento no habitaba sus dominios paradisíacos. Los dioses de las montañas, los Apus, protegían a los humanos y solo les estaba prohibida una sola cosa. No podían subir a la cima de las montañas donde ardía el fuego sagrado. Pero el diablo también habitaba por aquellas tierras y le era insoportable ver toda esa felicidad. Por eso incitó una y otra vez a los hombres para que subieran hasta la cima de aquellas montañas. Los Apus sorprendieron a los habitantes escalando la ladera y fue tal su furia que soltaron a los pumas que devoraron a toda la población, salvo una pareja. Ante tal carnicería, el dios Sol, Inti, Viracocha, lloró durante 40 días y 40 noches, formando así el lago Titicaca. La lluvia roja que cayó destruyó los canales de riego y desbordó los ríos. Las aguas cubrieron toda la ciudad y así se originó el actual lago Titicaca. De acuerdo a la leyenda, los únicos sobrevivientes a la destrucción fueron los calaguayas, unos curanderos milenarios de grandes habilidades que trabajaban con plantas medicinales balsámicas. Otra versión indica que cuando el sol volvió, la pareja refugiada en una barca vio como todos los pumas se habían convertido en piedra. Este es también un posible origen etimológico del nombre del lago, Titi, que significa gato o puma, y caca, piedra. Forman el nombre local que se le da al lago de los Pumas de Piedra. Y lo cierto es que curiosamente la forma del lago vista desde el espacio recuerda precisamente a un puma cazando. Otros apuntan el origen de su nombre al nombre de la isla Intihaca, que derivada de las lenguas aymaras y quechuas, significa Inti, sol, y Jarca, peñasco. A pesar de que coexistían diferentes interpretaciones contrapuestas sobre el significado del término Titicaca, todas las leyendas coinciden en Viracocha como el dios sol, creador de las estrellas y la luna, y artífice supremo de los hombres y los pueblos. Los mitos incaicos y preincaicos que recogieron los primeros cronistas españoles hace 500 años registran dos apariciones. Una que le retrata emergiendo de la roca de los orígenes, roca Titicaca o sagrada, durante la creación del mundo, y otra que cuenta que surgió de las aguas del lago durante la época del Purún Pacha, el silencio después de la tempestad. Las leyendas no se refieren solo a su nombre y del lago Titicaca. Se dice que esconde ciudades con abundante oro y plata, o que en sus aguas viven sirenas que atraen a la muerte con su canto. Miércoles misterioso. Ahí teníamos el miércoles misterioso en la producción de nuestra compañera Nelcy González y en la voz de nuestro compañero Darwin Serpa, el origen del lago Titicaca. 3:22 minutos antes de seguir avanzando en el tren de la tarde, les comento que el presidente francés, François Hollande, amenazó hoy con prohibir las manifestaciones contra el plan laboral de gobierno, un texto que desde hace ya más de 3 meses genera acciones en rechazo en todo el país. Las declaraciones del mandatario se conocen justo al día siguiente de una marcha nacional en París para exigir la retirada definitiva de este mencionado proyecto laboral, movilización además que terminó con 50 detenidos y unos 40 heridos. En un momento en el que Francia además alberga la Eurocopa del fútbol europeo, y además cuando se enfrenta al tema del terrorismo, no podrá haber más autorizaciones de manifestaciones si no se garantiza la preservación de los bienes de las personas y de los bienes públicos. Eso lo decía Hollande durante el Consejo de Ministros, según el portavoz del gobierno. Más temprano, el primer ministro Manuel Valls pidió a quienes se oponen al plan que no vuelvan a organizar grandes manifestaciones en París, como la de ayer, por los disturbios que se produjeron. Valls además se refirió a lo que denominó la falta de responsabilidad de la CGT, el principal sindicato galo, y en particular también a la actitud ambigua del servicio de orden en momentos en que se celebra la Eurocopa y en que amenazan terroristas sigue pues elevada en ese país. Imagínense ustedes lo que plantea François Hollande y nadie dice nada ni nadie se manifiesta. Acá en Venezuela, con pruebas en mano, sectores violentos que queriendo generar desestabilización y atacando al pueblo venezolano, además mafias de bachaqueros, salen a protestar, el gobierno sale de una u otra forma y les dice, el derecho a la manifestación está garantizado en Venezuela, pero no de la forma que lo quieren hacer violenta, intentando dañar infraestructura, intentando acabar con la estabilidad de la población y adicionalmente a eso, atacando a funcionarios de la policía. Y ahí sale todo el mundo a manifestarse en contra de Venezuela, el mundo entero rechazando, y sale un secretario general de la OEA hablando de la Carta Democrática. No tendrá Almagro algo que decir, y yo sé que además la Organización de Estados Americanos no tiene injerencia en Francia, pero no tendrá nada que decir Almagro en relación a esto. No tendrá nada que decir España, por ejemplo, en relación a lo que está ocurriendo en Francia, a la situación de las manifestaciones violentas que se están dando. Manifestaciones violentas, sí, pero legítimas, del pueblo que está rechazando un plan laboral que busca dañar a la población completa a través de restricciones y prohibiciones y eliminación de beneficios que existían dentro de esa nación. Claro, pero pues todo lo quieren para solamente una élite. Eso es lo que se está dando. También además el gobierno reiteró que no cambiará el texto de su proyecto de ley de reforma laboral. Imagínense, esto se niega, no hay consulta con nadie. Nosotros simplemente, dice el gobierno francés, no vamos a cambiar el texto de la reforma laboral. Y que ese es el resultado del compromiso con los sindicatos reformistas y que es bueno además para las empresas, según ellos, y para los asalariados. Según fuentes policiales, en las manifestaciones participaron entre 75.000 y 80.000 personas. Sin embargo, la CGT asegura que desfilaron más de 1 millón de personas. Además de eso, Francia vive una fuerte crisis que expone además la hipocresía de los Estados Unidos. Mientras esa nación, la nación norteamericana y sus aliados se preocupan por intervenir países donde no son solicitados alegando crisis humanitaria, como el caso de Venezuela, que buscan ellos intervenir y alegando por sectores de la derecha una supuesta crisis humanitaria, la hipocresía queda al descubierto, una vez más, como les venía diciendo, en Francia, que se enfrenta a una verdadera situación de emergencia a todos los niveles, especialmente a raíz de que un gobierno es capaz de ser el más impopular, pero así imponerse de una u otra forma al pueblo. Las reformas laborales que se han propuesto desde la presidencia de Francia han volcado ya ese país al caos ante masivas protestas populares que han colmado las calles. Pero ahora se ve, ellos se escudan en el tema del terrorismo para mandar a evitar las manifestaciones, porque según ellos no garantizan la seguridad de los ciudadanos y de los manifestantes, ni tampoco del pueblo francés. Es una crisis además donde no debe ignorarse que especialmente ante la latente amenaza terrorista, como les decía yo, venía yo diciendo, que el gobierno ha acusado a raíz de la continua intervención de Medio Oriente bajo liderazgo de Estados Unidos. El lunes en la noche, el clima de caos en Francia descontroló totalmente la vida social de todos los franceses e intensificó además tras un ataque que preocupa, según Hollande, por las matices terroristas. Según él, hay matices terroristas. Pero ahí habría que sentarse a ver si de verdad tiene que ver algo con terrorismo, simplemente es la represión del pueblo, porque no está de acuerdo con una política neoliberal implementada por un grupo, una élite, que es lo que busca satisfacer simplemente a los sectores privados y neoliberales de la nación y no al pueblo, beneficiarlo con medidas que apoyen y avancen en su hecho laboral. 3:27 minutos, tenemos que ir a la pausa, vamos a identificar. Al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde, vamos a seguir paseando por las noticias del mundo. Esto es As, Le Pasan. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. T'entends déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya, la mbova, la vira, paradis. Chaque mois se joue en des cycles différents. C'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 31 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Las niñas, niños y jóvenes de Venezuela están desarrollando un programa piloto de huertos en las escuelas y liceos. Se llama Todas las manos a la siembra y busca promover en los estudiantes el amor a la tierra y la agricultura urbana. Escuchemos a la profesora Matilde Aguilar. Cuando se creó el programa de agroecología, estos niños pasaron a formar parte de la brigada y pudimos observar que fueron en su contacto con la naturaleza, el establecimiento de normas de convivencia, fueron generando cambios de comportamiento en ellos. No solamente es un cambio de conducta como tal dentro del predio agroecológico, sino que también es un cambio de conducta que se ha podido ir generalizando a los otros espacios, como es en su casa, como es en la comunidad y como es en el aula de clase. Todas las manos a la siembra. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato, más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo, solo por la Radio del Sur. La revolución bolivariana tiene vocación de diálogo. Febrero de 2014. La oposición llamó a salir a las calles activando el plan conocido como La Salida, con el cual buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro. Los actos de violencia generados en el país causaron la muerte de 43 venezolanos y venezolanas. El 10 de abril de ese mismo año, el mandatario venezolano llamó a los sectores opositores al encuentro Diálogo con Justicia por la Paz. Este evento se realizó en Miraflores y fue televisado en cadena nacional. La actividad duró 6 horas. Escuchemos parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro. La violencia en la calle genera anarquía, caos, muerte, más violencia. Y toda esa angustia, todo ese dolor, toda esa preocupación nos despertó las alarmas nuevamente. Y hoy por hoy las fuerzas revolucionarias están más cohesionadas que nunca antes en muchos años. Así cohesionados estamos. Unidos, muy unidos. Nos unió la partida del comandante Chávez, desde el punto de vista espiritual, humano. Pero bueno, estas condiciones más bien lo que han hecho es cohesionarnos, unirnos y reafirmarnos que el único camino que tenemos es construir la paz. Es el único camino. Y en ese camino yo de verdad espero que este primer paso ayude, de verdad, ayude. Y no se impongan los discursos, no se impongan las posiciones que tratan de llevarnos a los extremos, no se impongan las búsquedas de aplausos de los extremos, ¿no? Se imponga la sensatez del venezolano común que, como nunca antes en los últimos años, quiere paz, quiere que se acabe la violencia, quiere trabajo, quiere prosperidad, quiere avanzar. Pese al esfuerzo del gobierno bolivariano, los dirigentes de la oposición decidieron retirarse de la mesa de diálogos sin argumentos válidos para cometer el hecho. Si la revolución bolivariana ha tendido su mano al diálogo, ¿a qué le temen quienes la adversan? La Radio del Sur. Radio del Sur. Anaco, 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:35 minutos. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-182-8973 en la mensajería de texto y nuestro Twitter arroba el Tren de Tarde. Listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Brasil, y es que allí ha salido declaraciones de Cunha, quien es además el presidente del Senado, y quien ha dicho que si pues es condenado, va a destapar una olla de corrupción. Tenemos ya en línea a Iván Sequera, miembro del movimiento Consulta Popular. Iván, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes a todos. Un placer tenerte con nosotros, Iván, y pues nos gustaría empezar hablando de estas declaraciones de Cunha. ¿Cuál olla de corrupción es la que piensa destapar Cunha? Sí, un placer también igualmente. Hablar un poco, lento, para que desarrollar un poco mi lengua. Eduardo Cunha es un político peculiar en Brasil. Desde los años 90, tiene implicación en casos de corrupción. Es un miembro de la derecha del Río de Janeiro, que tiene una base religiosa, una red de iglesias neopentecostales, que ahora forman un banco conservador en Flamengo. Es un ala del PMDB, el partido más grande de la Cámara. En ese momento, Cunha ha ganado importancia, ya que tiene muchas habilidades de articulación. Por tanto, tiene una... Cunha establece una chantaje con el gobierno Dilma en todo tiempo. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Aló, escucha? Sí, Iván, te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas? ¿Escucha? Creo que perdimos la comunicación con Iván. Vamos a intentar nuevamente establecer el contacto con Brasil, a ver si logramos ver si se restablece la comunicación. Y es que a propósito de lo que está diciendo justamente Iván, es que nos vamos a llamar nuevamente ahí a Brasil para intentar ver si logramos terminar pues la idea de la entrevista en relación a este tema de que Cunha pues ha amenazado a destapar una olla de corrupción en Brasil. Esto sí es condenado. O sea, decir que él, además de estar vinculado con algún hecho bastante corrupto, ahora va a decir que está condicionando la condena. Si ustedes me condenan, yo destapo y van a caer todos. Entonces, ¿eso qué puede ocurrir? Bueno, que simplemente se eche para atrás la misma pues justicia brasileña o el mismo Senado, y eso pudiera entonces generar una reacción contraria a lo que se espera, que es que además Cunha pague por la necesidad de haber cometido pues determinados actos. Tenemos nuevamente a Iván Sequera en línea. Iván, nos comentabas las características de Cunha como político. Listo. Estaba hablando sobre un poco sobre las características de Eduardo Cunha y del bloque de esa red de parlamentarios de derecha, que hoy tiene algún poder importante en Brasil. El Cunha está siendo investigado por las transacciones de dinero en paraísos fiscales. Hay rumores de que ha financiado más de 200 miembros de la Cámara, por lo que tiene un banco. Este es el grupo que quiere quitar Dilma. Obviamente en torno de una ofensiva internacional en América Latina, en Brasil, donde están buscando el presao. Es una revelación, por ejemplo, de Wikileaks. El chanceler José Serra mantiene relaciones y compromisos con petroleras como Chevron. Entonces, a una articulación interna de instabilidad a partir de Eduardo Cunha, y a una coyuntura internacional internacional favorable. Ahora, Iván, esta amenaza que hace Cuña justamente pues cuestiona mucho el trabajo de una condena hacia él, porque él lo que está planteando es: si ustedes me condenan por los hechos que yo cometí, porque además los cometió, pues entonces yo voy a revelar quiénes están implicados en actos de corrupción. Pareciera que va a condicionar la condena de Cuña. Así han pasado. Eduardo Cuña está a 8 meses en juzgamiento en una comisión de justicia donde hace maniobras diariamente para salvar a Eduardo Cuña. Entonces hay una red de diputados que son sus compañeros para esta función. Entonces hoy, el día de hoy, finalmente conseguimos una votación para afastar a Eduardo Cuña. Por tanto, se le tiene 5 días para hacer defensa en esta semana. Entonces, tenemos una victoria esta semana. Conseguimos una votación expresiva para afastar a Eduardo Cuña, pero esto puede traer algunas consecuencias de aciramiento de la lucha, en el sentido de Eduardo Cuña hacer una delación y contra el gobierno golpista interino, una delación denunciando sus miembros. Entonces hay una aprehensión de la sociedad sobre esto. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de la situación en Brasil. Iván Sequeira, miembro del movimiento Consulta Popular en Brasil, estaba conversando con nosotros a propósito de la amenaza que ha hecho Cuña en relación a si es condenado va a develar una olla corrupta en Brasil. Vamos a ver justamente a dónde termina eso. Nosotros listos para viajar rápidamente a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Colombia porque hoy se aprobó en ese país el blindaje jurídico al acuerdo de paz. Un blindaje que ha aprobado el Congreso de Colombia el pasado martes, es decir, el día de ayer, en pues conciliación del acto legislativo para la paz. Tenemos ya en línea para conversar sobre este tema a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Jaime, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, buenas tardes. Pues Jaime, un placer tenerte con nosotros. Vemos con bastante aspecto positivo este documento que se ha aprobado en el Congreso, que blinda de una u otra forma los diálogos de paz para evitar, sin duda, que sectores que los rechazan o van contrarios a ellos, pues ataquen luego de haber sido firmados. Sí, mira, pues sin duda ese es un gran avance que afianza un poquito los elementos de confianza entre las partes. Sin embargo, pues esto también está ligado a unos elementos a futuro que generalmente van a estar ligados a los temores, a las dudas y a muy altos desafíos que contempla, digamos, la materialización de los acuerdos. Porque una cosa es en sí la voluntad política de quienes en este momento quieren, digamos, abrir esa ventana para la paz en Colombia, versus quienes tienen que tomar las decisiones fundamentales para que esos acuerdos se conviertan en un hecho posible, realizable y que garanticen de alguna forma el desmonte de la tensión social tan gigantesca que tiene este país. Por otro lado hay que mirarlo en el contexto, y el contexto que tenemos hoy precisamente es de una movilización gigantesca que contempla no solamente a sectores campesinos, sino a sectores urbanos, a trabajadores independientes, a desempleados, a una masa gigantesca de la sociedad colombiana que no se siente, digamos, en este momento incluida en ningún proceso de transformación. Sin embargo, pues habría que mirar, digamos, en positivo, por ejemplo, en las declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, donde obliga a los militares o sugiere que los militares deben estar con el proceso de paz, o el mismo hecho que el ministro, el vicepresidente Vargas Lleras asuma la campaña por la paz. Es decir, pues en el horizonte se abre la posibilidad de que nuevos gobiernos, de que nuevos sectores se están vinculando decididamente y que a futuro, digamos, las nuevas administraciones del gobierno tendrán que cumplirlo, por lo menos a nivel teórico, dentro del marco de los acuerdos. Sin embargo, hay muchas corrientes escépticas porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Sobre eso hay mucha tela que cortar, y la historia de Colombia está llena y está ligada a la trampa permanente, a los sectores sociales. Jaime, además, además de eso, señor Álvaro Uribe Vélez ha planteado una campaña de recolección de firmas en contra del acuerdo de paz. Y esto llama poderosamente la atención, y te pregunto, ¿este blindaje que hace el Congreso pudiera plantear o evitar que cualquier gobierno, inclusive un gobierno radicalmente de derecha como el de Álvaro Uribe, quisiera tener algún tipo de injerencia en un acuerdo de paz? ¿O qué tipo de reacción pueden tener, o qué tipo de influencia pueden tener una recolección de firmas en contra del acuerdo de paz? Mira, el escenario de Colombia, digamos, siempre, en la historia reciente de los últimos 50 años, está asociado a una política del garrote y la zanahoria. Cualquiera pensará que el señor Uribe Vélez y su equipo de fascistas y delincuentes y paramilitares y de criminales están, digamos, actuando en solitario como un grupo, digamos, externo a la estructura del ordenamiento económico, político, jurídico de este país, pero no es así. La política, es decir, ellos se sienten envalentonados de poder hacer este oso, entre comillas, porque están muy bien leyendo los acuerdos de la geopolítica imperial. La geopolítica imperial para América Latina funciona también con la lógica de la zanahoria y el garrote. Ustedes allá en Venezuela lo viven permanentemente. Por un lado dicen que quieren dialogar y por el otro lado están subvirtiendo el orden y tratando de destruir ese proceso. Aquí en Colombia ha sucedido exactamente lo mismo. Luego, yo no estoy muy seguro para decirles con toda claridad de que Uribe Vélez no trabaja en contubernio con otros sectores del establecimiento para parecer que son dos, pero desde la perspectiva histórica son los mismos, solo que tienen dos caras distintas. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? En la práctica, cuando hablemos y se hagan las reformas de tipo rural, cuando se amplíe la democracia, cuando los cultivos ilícitos se desaparezcan, cuando las víctimas sean resarcidas, cuando la Justicia Especial de Paz condene y meta a unos delincuentes históricos a la cárcel, dentro de ellos el mismo Uribe Vélez, cuando haya una estabilidad jurídica que garantice que el cese al fuego es un hecho cotidiano y en doble dirección, y cuando nosotros podamos decir que se ha reintegrado no a nivel de individuos, sino a nivel del escenario político del movimiento insurgente. Es decir, cuando el movimiento insurgente y sus propuestas políticas estén ligados directamente al hacer de las transformaciones colombianas. No como sucedió con el M-19 y con el EPL, que eso ha sido la gran farsa histórica sobre la cual se podrían hacer muchos programas. Bueno, Jaime, yo te agradezco mucho este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando este proceso en Colombia. Mil gracias. Bueno, pues, que esté muy bien. Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizonte de Paz, conversaba con nosotros a propósito de la aprobación de este documento que blinda jurídicamente el acuerdo de paz en Colombia. 3:49 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur, 98.5 en Caracas. No se pierdan ahorita el avance de Voces del Sur, que probablemente va a estar viajando hasta Francia, este avance de Noticias de Voces del Sur, para llevarles a ustedes información sobre todo sobre esta situación en la que el gobierno, yo les leía,